Corazón de hielo, no puedes amar a nadie, corazoncito. Tu corazón es un hielo total. Los gatillos para Romy y el loco Gafiro, el loco Ever, el ejército, la Cielito, el loco Maxi, el loco Maxi, ahí loco de Renacimiento, la Madrid. Cállate, no sigas hablando, que todo es mentira, me estás engañando, hay otro en tu vida. Llorando y tú ni te enteras. ¿Cómo? Tu corazón de hielo no puede querer a nadie. Veneno, veneno. ¿Cómo? Tu corazón de hielo no puede querer a nadie. Veneno, veneno. ¡Una más! Tu corazón de hielo. Para el loco Glamour, para el cuatro dedos, para el Ofelio Liceo, para el muro de Villa Corina, los mal pensados. Sales siempre se noche cuando tu marido trabaja y dejas a tus hijos durmiendo y te vas hacia una aventura. Todos los vecinos te miran, a ti parecen importar. La vida de pájara que llevas. La vida de pájara que llevas. Oh pájara que vuela esta noche. Oh pájara que anidas en coches. Oh pájara, si tú no lo quieres, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Oh pájara que vuela esta noche. Oh pájara que anidas en coches. Oh pájara, si tú no lo quieres, ¿por qué no lo dejas?